Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. But what do you know about Rudolph and his nose? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you wouldn't even say it glows. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Welcoming in the new year. Wonder who's on. En Radio Andalucía Información, RAI, el Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. Madrugada de domingo a lunes, el lunes ya, lunes casi de Navidad, lunes casi de Nochebuena, lunes, pues, de la luna, de la noche de la luna, del día de la luna, lo de siempre. Lo que pasa es que estas fechas son singulares. Y siempre, por lo menos en mi caso, ya os lo he contado alguna vez, entro en una especie de contradicción vital, y es no saber muy bien dónde acudir, si a los recuerdos infantiles que me hacían esperar a los Reyes Magos, pues como un niño mago casi, que entendía y creía profundamente en todas esas historias fantásticas, o ya que uno no es tan niño y entonces la vida te va dando algún que otro revés en fechas muy, muy especiales. Y te recuerda que, bueno, pues esos reveses te hacen perder a personas muy, muy queridas en fechas muy próximas. Y que vienen los saxofonistas y la lluvia a iluminar un territorio a veces demasiado oscuro. Pero en fin, es el tiempo del jazz, es el tiempo de los cuentos. Y os voy a contar un pequeño cuento esta noche. Esta noche, si me dejáis, seguro que me dejáis, y me permitís la licencia. Ahí abajo está la lluvia, cuidado. Escuchad la lluvia. Sí. Ahí está la lluvia. Y os decía que quería contaros un pequeño cuento, y es que esta noche nos vamos a ir justo a un lugar de cuentos, a un lugar del sueño, a un lugar extrañamente increíble, donde hay un enorme patio, un patio cubierto justo para que la lluvia nos deje asistir a la fiesta de la música, a la gran fiesta del arte, a la gran fiesta de los encuentros. Se está bien aquí dentro, en este gran patio, y hace una buena temperatura. Y hay muchas puertas en este patio, hay muchas puertas, muchísimas puertas. Y entonces en cada puerta te tienes que acercar mucho y para ver un nombre. Y entonces, si te fijas bien, ves un nombre, y si miras por un pequeño boquete que hay, pues entonces justamente ves y sientes, sobre todo, más que ver, sientes que todo se convierte en música. Y a partir de ahí, la música inunda tus oídos. La música inunda tu corazón, tus sentidos. Y todo se convierte en una extraordinaria fiesta, por lo menos con estos sonidos. Y bueno, Acudiremos después e iremos, por supuesto, de puerta en puerta. Ya hemos estado en una puerta, la puerta de una mujer maravillosa llamada Ella. Ella Fitzgerald, que nos ha contado dos historias bellísimas. Y ahora es el momento de acudir a otra puerta. La puerta de un hombre grande, un hombre maravilloso también y extraordinario. Y tienes que mirar bien, y lo ves al piano. Está justo en el piano con una gran orquesta. Y él se llama William. William Count Basie. Y esta es la música que sale justo de ese recinto para que inunde tu corazón. Hi there, I'm Joe Williams, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi there, I'm Illinois Jacquet, and you are listening to Boulevard de Jazz. Wonderful. Thank you. Hi there, I'm Illinois Jacquet, and you are listening to Boulevard de Jazz. Wonderful. Hi there, I'm Joe Williams, and you're listening to Boulevard de Jazz. Jones, and you're listening to Boulevard del Jazz, and I think in Spain, it's the only way to go. When you want to listen to great music, this is the station, the Boulevard del Jazz. Oh, thank you so much. Si me permitís la licencia, yo creo que sí. Me permitís la licencia. Ahí está una de esas cuatro luminarias que acompañan a John Coltrane, John Saxo Coltrane Soprano, como yo le llamo en uno de mis poemas, John Saxo Coltrane Soprano, auténtico genio, auténtica excelencia, auténtico maestro, auténtica divinidad, por no caer en ese gran ejemplo que mi amigo Tete, cuando hablaba de él, decía: si Dios existe, se llama John Coltrane. Y casi al mismo nivel ponía a Thelonious. Pero bueno, estamos en unas fiestas muy singulares, estamos en unos días muy cercanos a la Navidad. Y esta noche nos hemos venido a un gran patio, a un espacio virtual que es un gran patio cubierto. No se está mal, no hace frío. Y hay muchas puertas con un pequeño agujerito donde tienes que mirar. Y entonces al mirar todo se convierte en música. Puedes perfectamente no ver porque todo se convierte en música. Todo explota y la música suena y la música fluye y la música inunda el corazón. Y eso es lo que ocurre justo en este territorio, en este espacio mágico, en este pequeño cuento de esta noche de cuentos, porque están muy cercanos los cuentos, las noches de los cuentos y los días de los cuentos. Hasta los primeros días de enero andaremos en noches y en días de cuentos, en jornadas de cuentos, de muchos cuentos, de cuentos en los que hay que pagar, de cuentos en los que no hay que pagar. Entonces ya son menos cuentos, porque los cuentos, si no se paga, son menos cuentos, pero son los más hermosos si los imaginas y los sientes. Y este es un cuento que no hay que pagar nada, solo abrir el corazón y sentir la música y dejar que esta música te ilumine y prenda tu corazón y prenda los sentimientos. Así que John Saxo, Coltrane soprano, excelencia, auténtico genio, auténtico maestro del jazz. One more time, please. Porque su sonido es la fuerza. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Hola, mein Name ist Bárbara, estou na Andalucía e adoro desfrutar de jazz, ouvindo Boulevard of Jazz. Is that you, Santa Claus? It under the dough. Old winds are hollering. I'll put that beat around you. My legs feel like stars. Yeah, my, oh my. Kindly will you reply? Is that you, Santa Claus? Is that you, Santa Claus? I said, who's there? Who is it? You stopping for a visit? Is that you, Santa Claus? Thank you. Javier Domínguez. En Radio Andalucía Información. Hello, this is Kenny Burrell, and I'm glad that you're listening to the Boulevard of Jazz. Muy grande el maestro Kenny Burrell, además de con su voz y con su saludo, este fantástico blues, este formidable blues llamado Merry Christmas, Baby. Y yo recuerdo que hubo un tiempo en el que yo cantaba blues. Aquí cantaba blues. Y mientras sonaba, aquí mirando con esta en la puerta, por el pequeño boquete de este gran patio del Boulevard del Jazz, donde está Kenny Burrell, pues he hecho un pequeño, un brevísimo bosquejo de lo que es este, de lo que es este Merry Christmas, Baby. Podría ser algo así, más o menos, con tu permiso. Oh, oh, Merry Christmas, Baby. Yeah. Oh, Merry Christmas, Baby. Yeah. Oh, Merry Christmas, Baby. Yeah. Merry Christmas, Baby. Merry, Merry, Merry, Merry, Merry Christmas. Oh, Merry Christmas, Baby. Yeah, but Bobby, by the way, for the little road. Oh, Merry Christmas, Baby. Yeah. Oh, Merry, Merry, Merry, Merry Christmas. Yeah. Oh. Oh, yeah. Oh. Ooh, ooh, ooh. Yeah. Oh, oh. Yeah. Yeah. Oh, Merry Christmas, baby. You, baby. El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you.

just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. This Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. And everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just wanna see my baby standing right outside my door. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, you know that all I want for Christmas is you. Is you. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Y en este gran patio, buscando rinconcillos y buscando sitios e inundándonos de buenos sonidos, impregnándonos de buenos sonidos. Con Mr. Bublé y Mr. Benoit. Bueno, y antes alguien preguntó cómo se llamaba el blues de el blues que canté. Bueno, que canté. fue un modesto simulacro, ¿no? Sin duda, ¿no? ¿Te gustó? ¿Estuvo bien? ¿Te gustó? Bueno, pues bien. Fue un modesto simulacro de blues. Y ahora ya viene en sí. Como además, yo, para no confundir las cosas, yo busco a los grandes para que nos cuenten las historias tal cual y no los que adulteran las grandes historias, como quien nos habla que hace pues un simulacro, poco más que un simulacro. Estos son ya gentes grandes haciendo cosas magníficas, por supuesto en claves de música de la Navidad. About a 3:30, left out his pretty present, and you see before me. Merry Christmas, baby, you sure been good to me. I haven't had a drink this morning, I'm all lit up just like the Christmas.

came to say. He said, Rudolph, with your nose so bright, could you guide our sleigh tonight? Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee. You should have heard him. Rudolph, your red-nosed reindeer, you'll go down in history. También es de aquí, él también es del Boulevard del Jazz y nos conoce y nos saluda y vive en la Casa de los Espíritus, donde la próxima semana estaremos con todos los que este año han venido hasta ella, los fallecidos en 2013, aprovechando el último fin de semana del año. Recordaremos a todos los grandes que se han ido y que han venido, algunos de ellos amigos nuestros y amigas nuestras. Recordaremos, entre otros, a Claude Knobs, a Tony Everett, a Bat Morris, a Donald Byrd, a Bebo Valdés, Mugler Miller, Stan Most, Paul Smith, Steve Berrio, Rita Reis, George Duke, Horacio Icasto, Donna Hightower, Cedar Walton, Oscar Castro Neves, Sadim B. Benjamin, Fran West, Jimmy Ponder, Fran Duron, Donald Bailey, Ronald Shannon Jackson, Chico Hamilton, Larry Martin y Jim Hall. Así que el próximo fin de semana estaremos en la Casa de los Espíritus recordando a los que han venido a vivir aquí, justo a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz durante este año 2013. En su memoria, con el profundo respeto, cariño y admiración que sentimos y sentiremos siempre por ellos y por ellas, ese será el contenido del próximo programa. Y despediremos el año justo con su recuerdo, con sus voces, con sus saludos y con su presencia, la presencia de los grandes maestros y maestras que nos han dejado este año en el que estamos todavía. Ray Charles, amigo del Boulevard del Jazz, recordándonos que si estás en este territorio del Boulevard, en RAI, en Radio Andalucía Información, y te metes en este gran patio cubierto, donde se está muy bien y calentito, donde hay muchas puertas con un pequeño boquete, que es el contenido de este nuestro cuento de esta noche, pues si miras por ahí, te inundas de música, te inundas de sonidos, te inundas de sentimientos, te inunda de guiños, incluso de locos cantantes de blues que parecen cantantes de blues y no son cantantes de blues, lo digo por mí. Y también de voces de niños, de voces absolutamente angelicales que nos cuentan cosas muy bonitas, porque estos son tiempos, entre comillas, entre grandes y hermosas comillas, un tiempo de niños y de niñas. Mm-hmm. Hola, soy Agustina y es un placer para mí escuchar Boulevard del Jazz. Hola, me llamo Silvia y es un placer escuchar Boulevard del Jazz. Jestem ja Asia. Bycie w Andaluzji i możliwość posłuchania audycji Boulevard del Jazz to sama przyjemność. Hola, mi nome è Barbara, estou na Andaluzia e adoro disfrutar de jazz ouvindo Boulevard del Jazz. Thank you. peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à se voir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi. Le cœur de bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie. En la edición estuvo Fran Hernández, en el control, en la producción y al micrófono, tu amigo Javier Domínguez. Te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día, que tengas unas felices, felices fiestas, que pases unos días magníficos. Y ya sabes, esto es el Boulevard del Jazz, esto es RAI, esto es Radio Andalucía Información. La próxima semana, el próximo sábado, cuando ya sea madrugado de sábado a domingo, justo domingo, si quieres, nos encontramos aquí, justo aquí. Y con esta fiesta, con esta música, con este sonido, te deseamos, tanto Fran como yo, lo mejor. Ahora, en estos días, el próximo mes de abril, el próximo mes de septiembre, dentro de muchos años, con muy buena salud y muchos motivos de alegría. Un beso para vosotras, para ustedes, y un abrazo muy fuerte para vosotros, para ti. Buenas noches. Thank you.